fuera. Dale una chinita a la negrita que quiere bailar. Dale una chinita a la negrita que quiere gozar. Cuando la negrita quiere bailar, bye bye bon, viene a molestar. Échale bye bon al bye bye bon. Échale bye bon. Echa pa' fuera, bye bye bon. Echa pa' fuera, bye bye bon. Echa pa' fuera, bye bye bon. Echa pa' fuera.